Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Aquí estamos, de regreso, dando inicio al segundo bloque en el Poné la Pava de hoy, emisión número 87 del 27 de agosto, Día de la Radio. 102 años de la primera emisión de radio en la Argentina, de la primera emisión de radio entendida como radio, la radio compañera, esa que nosotros conocemos, en el mundo. En el mundo. Lo dijimos al inicio, las primeras emisiones eran un contacto de radio de un barco al puerto. Esto era otra cosa, era poner a disposición de un público masivo, chiquito, imaginemos la primera antenita pequeña en el techo de un teatro, lo que sucedía ahí adentro. Cualquier persona con un receptor lo podía captar, ya había varios receptores. De hecho, son los mismos locos de la azotea que hicieron la emisión los que trajeron los primeros receptores y los repartieron por el barrio donde estaba el teatro. Así que bueno, ahí estamos de festejo, celebrando esta pasión que es la radio para muchas personas. Nos anotamos, en esa nos anotamos. Sí, y bueno, nuestra emisora Radio El Grito, ¿cuántos años lleva al aire ya? Y Radio El Grito está cumpliendo ahorita, en un par de meses nomás, a ver que estamos, en agosto. La primera emisión fue en septiembre, no tenemos la fecha. Durante varios años el cumpleaños lo celebrábamos en octubre y después lo empezamos a celebrar en diciembre. Pero fue en el mes de septiembre del 2006. O sea que este año está cumpliendo 16. Montón. 16 años al aire, sí. Está buenísimo. Bueno, saludos a todas las personas que integran el colectivo, ¿no? Sí, sí, un claro. Un abrazo muy to grande. A todas las personas que hacen la radio desde este lado. Y desde el otro lado también, ¿no? Absolutamente. Que de alguna manera son parte escuchando. Fundamental ambas partes. Sí, para que todo suceda. Así es. Bueno, acá escribe Javi Mancilla. Javi dice: los estamos escuchando desde Buenos Aires. Ah, pero estos no paran de pasear. No paran. Un saludo para Sol, Pancho y a toda la audiencia, dice Javier, y nos manda salud de Chops. ¡Qué grande, Javi! Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Y le anotamos también para el sorteo de la pinta que vamos a hacer sobre el final del programa. Y hablando de sorteo, le digo que se va a armar algo. No sé si va a ser un sorteo. Es un beneficio, quizá, para personas que escuchan el programa y que quieran sumarse con Sergus Travel a la salida del 16 de septiembre a Salta. Van a andar por Purmamarca, Humahuaca y Cafayate. Me encanta, qué hermoso viaje, súper recomendable. 4 noches. Qué hermoso. Media pensión, hostal La Linda, por supuesto en el coche cama, asistencia al viajero incluido, todo cubierto. Por persona, el viaje, ida y vuelta con la excursión, todo incluido, 42.900 pesos. Está bien. Si vos llamás de parte de este programa, te va a salir un par de luquitas menos. Buenísimo. Bueno, aproveche el descuento, señora. Te ahorras unos mangos. A ver cómo es esto. Yo no sé si Sergio nos lo cuenta. A ver. Buen día, Pancho, Sol, querida audiencia. Te pongo la pava. Bueno, Sergus Travel, como siempre, generando cosas buenas, cosas lindas para los queridos amigos y vecinos del Valle de Tras la Sierra. Tenemos una salida próxima el 16 de septiembre a Salta la Linda. 4 noches, media pensión, hotel céntrico, coche cama saliendo de Villa Dolores, pasando por Villa de las Rosas, Hornillos, Nono, Mina Clavero. Excursiones incluidas, Pudmamarca, Humahuaca y Cafayate. Bastante completo, ¿sí? Muy, muy linda vuelta. 16 de septiembre, y a los queridos oyentes de la radio van a tener el beneficio de comprar el pasaje de 42.900 pesos a 39.000 pesos. Diciendo solamente lo escuché en la radio, ahí ya tienen el beneficio del descuento. Y si hay un grupo familiar, que son 5 o 6, bueno, 5 pagan con ese beneficio y el sexto paga el 50%, así como lo escucharon. Así que bueno, mis queridos amigos, un gusto como siempre. Pancho Sol, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. ¿Qué tal? Buenísimo. Es buena, ¿eh? Está genial para las familias numerosas. Es una súper ofertón para, si tenés la posibilidad, aprovecharlo de una. De una. Bueno, salida a Salta, 16 de septiembre. Lo estaremos repitiendo de aquí hasta el día de la partida, a ver si a alguien le sirve, le interesa y se puede hacer el viaje ahorrando unos manguitos. Uh-huh. Bueno, 27 de agosto, aparte de que es el Día Nacional de la Radio, hoy, un día como hoy, del año 1994, dejaba físicamente este plano Roberto Goyeneche. El polaco, queridísimo, sí. Polaco, cómo te quiero. Joven, ¿eh? Sí. 68 años uh-huh. tenía, uno de los intérpretes más destacados de la historia del tango. Uh-huh. Yo creo que hay pocas, no solo del tango, ¿no? De la música en Argentina, hay pocas personas que representaban la letra con el cuerpo y con la voz, sí, como lo hizo Goyeneche. Totalmente. Vivía cada canción de una manera, yo creo que por eso se fue mucha temprano pasión. También, ¿no? Sí. Sí, aparte con, hablando de tango, muchas letras que sí. te llevan a un lugar profundo. Sí, y a veces oscuro. También. ¿Y sí? Pero bueno, un grande. Hay una tribuna de un estadio que lleva su nombre. Uh-huh. Era fanático de Platense, Club Atlético Ajá. Platense, del barrio o la ciudad de Vicente López, ahí Ajá. en la provincia de Buenos Aires, la zona norte, ni bien cruzar la General Paz, eso es Vicente López, y hay una tribuna allí que lleva el nombre de este artista, Roberto Goyeneche. Garganta con arena. Tremendo, sí. Sí, hermosa. Traje varios tangos, uh-huh. ¿sí? Pero si a usted le parece, escuchamos uno. Sí. Uno. Bueno. Y a la vuelta, conversamos con alguien que está ya aquí sentada. Uh-huh. Uno sí. busca lleno de esperanzas Ese. El camino. La voz de Roberto Goyeneche con Armando Pontier y su orquesta típica. Escucha. Lleno de esperanzas

la oportunidad de cocinar en su lugar y de promover y de hacer algo juntos. Vamos a estar dando un taller de cocina sin gluten para todos aquellos que estén interesados, digamos, que estén buscando, que están incursionando en el mundo sin gluten. Va a estar bueno porque hay ya alguna gente inscripta y algunos que tienen cabañas, por ejemplo, y que uh-huh. quieren saber cómo es el tema de la manipulación. Claro. Otros que tienen otras cuestiones, otras enfermedades autoinmunes, y siempre que hay alguna enfermedad autoinmune, el gluten, digamos, no es un buen consejero, así uh-huh. que están también como ahí como en el cambio. Y otros que elaboran y que quieren incursionar también o quieren nada tener alguna opción sin gluten, así que creo que va a estar interesante. Bueno, es el sábado que viene en el Chasqui, ahí en Las Rabonas. Y el Chasqui es un lugar que es un almacén de natural, alimentos naturales, sí, y orgánicos, ¿no? Sí. Que está ahí cerca, antes de llegar a la placita de Las Rabonas, la sí. que está sobre la ruta. Sí, el kilómetro 109. Está bueno. El sábado 3, ¿a qué hora es, Gaby? De el 14, de 14 a 16 aproximadamente. Uh-huh. Hay poquitos lugares porque el lugar es, digamos, es chico y además está bueno. Uh-huh. A mí me parece que está bueno poder tener como un ida y vuelta más personalizado, bueno, si se quiere. Claro, y sí, para profundizar más. Y, por ejemplo, ¿cómo es la modalidad? ¿Hay que llevar algún instrumento de cocina, algún tipo de material para elaborar alguna comida particular o algún postre particular uh-huh. que vayan a hacer? ¿O eso lo pones vos y está dentro del costo? Sí, vamos a hacer... bueno, primero vamos a hacer como una introducción al mundo del sin gluten. Y bueno, eso, digamos. No quería vincularlo directamente con la celiaquía, pero no puedo. O sea, uh-huh. tengo, digamos... es una oportunidad para hablar del tema, para contar lo de los cuidados, lo de la contaminación cruzada. Así que los materiales los voy a llevar yo, digamos, las materias primas las voy a llevar yo, lo mismo que los utensilios, digamos. Claro. Y después, digamos, vamos a hacer una receta, un pan, que es lo que la gente más quiere, uh-huh. el pan nuestro de cada día, y una receta dulce, un budín. Está así bueno. Que, bueno, la idea es que lo cocinemos ahí uh-huh. y después podamos probar. Y bueno, y después eso, como compartir experiencias. Hay gente que, de hecho, hay una persona que tiene una enfermedad autoinmune y me parece que está re bueno eso, ¿no? Como compartir las experiencias. Yo hablar desde todo el camino que hice también con la celiaquía uh-huh. de Lara. Otra gente que nada, que quiere comer. Y no, y sobre todo, ¿sabes qué me interesa? Hay muchos mitos sobre comer sin gluten. La gente cree que va a comer sin gluten y va a bajar de peso, por ejemplo. Y claro. O sea, y nada que ver. Claro. O que va a comer sin gluten y va a comer mejor. Claro. Bueno, ahí depende claro. de qué coma, cómo lo elabores. Claro. Y después hay como está el mundo de la celiaquía y después está que no es lo mismo comer sin gluten. Y comer sin gluten, digamos, para alguien que tiene celiaquía. Uh-huh. Y hay claro, como... porque tal vez puede ser que, bueno, busques una alimentación un poco más equilibrada, uh-huh. pero no necesariamente tengas una enfermedad, sino no, que querés, digamos, integrar otros hábitos, uh-huh. digamos, en la alimentación, simplemente. Para todas esas personas también. Sí, es... lo que yo quería dejar en claro es que muchas veces la gente cree que comiendo sin gluten está comiendo mejor, uh-huh. y a veces no. O sea, depende de lo que comas y cómo lo elabores. Claro. Y ahí por eso como que quería hacer una diferenciación entre el mundo de la celiaquía, donde hay como una, no sé, sería como una tendencia a uh-huh. cocinar de determinada manera, y el que quiere comer sin gluten porque lo elige, digamos, uh-huh. come de otra manera. Claro. Porque además tiene probablemente otro acceso o hay otras materias primas disponibles que para el que tiene celiaquía con esto de la certificación no están en el mercado, digamos. Entonces me parece que eso estaba bueno, como aclarar, ¿no? Que está bueno, claro, como cada tipo de alimentación requiere un equilibrio, me parece. Totalmente. ¿No? Como, no sé, hay gente que es vegana y consume solamente frutas y verduras, no incorpora ningún cereal, aparte de, bueno, todas las cosas de origen animal. Y claro, después hay un montón de déficit, de cosas vitaminas que necesita el organismo y que están en determinados alimentos que, bueno, no los consumen por una filosofía determinada. Sí. Obviamente todo es respetable, cada persona elige lo que le parece lo mejor, pero bueno, requiere de un equilibrio en relación a cómo, esto que decís, ¿no? Cómo se preparan los alimentos y qué cantidad de cada cosa se consume para realmente estar alimentándote mejor. Sí, ¿no? Y además, la verdad que está bueno, porque la gente dice, bueno, no quiero comer más harinas, eso creo que lo hablamos la otra vez, y la gente cuando dice harinas, en realidad está hablando de la harina de trigo. Totalmente. Porque harinas hay de cualquier cosa. De todo tipo de cereales, claro. Y digamos, y en líneas generales está bueno, aunque sean sin gluten, no comer tantas harinas. Claro. Porque no está bueno. O sea, vos cuando ingerís harina, estás ingiriendo un alimento que está procesado, que probablemente perdió nutrientes. Entonces claro, no es refinamiento. Lo mismo comer viste, un plato de arroz yamaní que hacerte un pan con harina de arroz yamaní. Capaz que está es mejor que la harina de trigo, pero la verdad que está bueno eso, medirse, ¿no? O sea, no es que porque como sin gluten entonces me como todas las harinas, no, o sea, como totalmente. Eso, para mí está bueno eso también, ¿no? Como, qué sé yo, podés desayunar cualquier otra cosa, podés comer huevo, podés comer claro. Un panqueque de avena, bueno, justo el celíaco de avena no, perdón, pero bueno, el que no quiere comer gluten, la avena en realidad no tiene gluten. O sea, como eso, ¿no? Abrir un poco la cabeza de que no es que porque pasaste a comer harina sin gluten, entonces te comes toda, viste, la empanada, la pizza, la torta, claro. sin gluten, porque claro. tampoco está bueno. Claro, totalmente. Entonces, bueno, como eso, ¿no? Yo siempre digo como los mitos de comer sin gluten. Bueno, atenti, porque... Está bueno. Sí, Gaby, ¿vos hace cuánto que estás en este camino de cocinar sin gluten justamente o sin TAC? Y Lara, ¿y qué productos elaborás? Lara hace, o sea, los 8 va a cumplir 14, o sea que hace 6 años que empecé a probar. Te digo que igual al principio era nefasto. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Claro. Unas cosas horribles me salían. Pero bueno, uno, digamos, con el tiempo, hice cursos también probé cosas, o sea, como que me doy maña, así que, nada, empecé a hacer, digamos, a trabajar de otra manera también, ¿no? Y hago de todo, o sea, hago de todo básicamente porque le cocino a Lara, así que aprendí claro, a hacer. La vida cotidiana, desde panes hasta pastas, medialunas, tortas, o sea, hago de todo. Algunas cosas son, digamos, más saludables que otras. Seguro. Pero bueno, de vez sí, en cuando... Sí, un alfajor de dulce de leche y bañado en chocolate, está bien, pero... Sí. Tampoco es que estás a dieta porque es sin gluten. No, por eso claramente. Es lo que te decía, digamos. Por ahí, digamos, usás harina, qué sé claro. yo uso mucho el la harina de trigo sarraceno, que tiene muchos nutrientes. Es muy rica. Pero bueno, si te clavas 5 alfajores por día, sí, ¿viste? Sí. Aunque sea de sarraceno, está bueno. Tal cual. Bueno, eso, como comentar un poco eso, me parece que es interesante porque escucho mucho eso, digo, no quiero comer más harinas. Sí, es que no están buenas las harinas refinadas, que otra vez volvemos a lo mismo. Es la harina de trigo a lo que nos referimos cuando decimos, quiero dejar de comer harinas. Harina de trigo refinada. Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, igual te digo, lo que quiero decir es eso, las otras por ahí, yo uso harina de arroz yamaní, ponel integral, harina de sorgo integral, son orgánicas, sarraceno, pero son harinas, son una carga de hidratos que estás incorporando a claro. tu cuerpo y que eso, ¿no? Que por ahí, no sé, depende de la molienda también, que conserven más o menos nutrientes. Mejor te comes un plato de arroz yamaní que comerte un pan de arroz yamaní, yo qué sé. Claro. Pero bueno, eso, por lo menos saberlo, después vos decidís. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, está bueno con ir adquiriendo herramientas. Eso, y contar con información. Además, yo no soy ninguna experta, no soy médico, nutricionista, nada. Bueno, pero tal vez estos 6 años... de recorrido en la cocina de tu casa y con una hija que tiene celiaquía, te han generado un montón de conocimientos que, bueno, justamente es lo que tenés ahora para compartir y que está re bueno porque justamente la experiencia real, sí, el trabajo de campo, es lo que, bueno, te da ese conocimiento para poder llevarlo a la vida diaria. Sí, además, la verdad es que siempre me preocupé porque Lara comiera bien, uh-huh, más allá de, bueno, obviamente que ella no puede comer gluten. Pero bueno, que además comiera bien, comiera, claro, saludable y, uh-huh, eso, y se alimente bien. Entonces, bueno, bueno, eso, siempre fui como tratando de que lo que elaboraba sea lo mejor posible. Ya, uh-huh, cuando uno hace las cosas en su casa, ya ahí tenés un camino ganado porque, totalmente, nada, vos sabés lo que estás, digamos, lo que estás usando, lo que estás ingiriendo, pero bueno, darle como una vueltita más, ¿no? De, uh-huh, de realmente saber qué es lo que pasa con eso en tu cuerpo, qué sé yo, claro, si te comiste, no sé, un pan entero y te metiste, aunque sea harina sin gluten, te metiste no sé cuántos kilos de azúcar, o sea, el hidrato de carbono se transforma, claro, en azúcar, así, totalmente, que bueno. Toda la química que sucede, sí, está buenísimo, está bueno. Y bueno, y siempre estoy como viendo eso, ¿no? Las posibilidades de cocinar, digamos, más saludable, ¿no? Como bajar los niveles de azúcar en las recetas, qué sé yo, como hay un montón de cosas que uno puede ir aplicando como para comer mejor, y eso es lo que me gustaba transmitir y me parece que va a estar interesante porque viene gente con distintos intereses, digamos, por lo menos la, claro, gente que ya está inscripta tiene distintos intereses. Gente que, bueno, esto de que tiene una cabaña y quiere ofrecer un desayuno sin gluten, ¿cómo lo tiene que servir? Claro. ¿Qué es lo que le puedo ofrecer? ¿Cómo manipularlo? Siempre se prepara primero lo que es sin gluten, después lo que es con gluten. Como que, claro, hay un montón de tips, sí, para ofrecer algo seguro y, bueno, y si está rico, mucho mejor. Y sí, totalmente. Así que, bueno, esa es la idea. Y, Gaby, aparte de tu desempeño como cocinera, como mamá, también preparás productos que los vendés, ¿no? Sí, ¿qué productos ofreces? Y bueno, panes, pastelería, que es lo que más me gusta hacer, tartas dulces, unos alfajores que están muy buenos. No trajiste nada. Estuve media amarroqueo. Solo mate tenemos. Ahora, digamos, voy tratando como de acotar, porque en un momento, claro, viste, era, sí, una carta el abanico, enorme, claro, y después no es difícil abasto, producir tanto. Es muy difícil, claro, porque además lo hago en general a pedido, o sea, que son cosas que tengo frescas, o sea, que las ofrezco frescas, y es un nicho pequeño, entonces era como muy difícil administrar abarcar tanta tanto, variedad. Entonces, claro, ahora comidas estoy tratando de no hacer. Claro. A veces si me piden algo específico. Me pasa que digo, viste, viene alguien y me dice, che, haz algo para comer, haces, y digo, no, pero después digo, bueno, sí, porque me pongo en el lugar del otro. Que claro, está, que necesita y no sabe cómo prepararlo. O que viste mucho el tema del turismo, que viene, claro, y que no sabe dónde mongo ir a comprar nada, porque tampoco se consigue, y bueno, entonces digo, bueno, lo hago. O sea, hay como una parte que tiene que ver con brindar un servicio, ¿viste? Claro. Y yo estoy del otro lado también, entonces como que me cuesta a veces, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí, sí. Pregunta, ¿cómo es, si es un mito o no, sí, que comer sano es más caro? Porque hay una cuestión ahí de que sí, bueno, pero para poder comer más sano y demás, te tenés que gastar unos mangos más porque todos esos productos valen son más caros o no, ¿es así? Yo creo que es relativo. Si vos te vas al supermercado y te llenaste el carrito, gastaste una fortuna y compraste, hablando mal y pronto, cualquier porquería. Por ahí lo otro te sale un poco más caro, pero bueno, ¿viste el dicho este de que después lo ahorras en médicos? Yo no sé si no, si también están así, aparte pero sí, hay productos, por ejemplo, el trigo sarraceno. Sí. Si vos haces panqueques de trigo sarraceno, te comes dos y te rellenás. Es verdad. si haces de harina común y te comes 6, qué sé yo, te comes una pila porque obviamente son riquísimos, pero no te llena de la misma manera. No, ya. No sé si es con todos los productos, no, pero hay determinadas cosas que... O sea, si vos, a mí me pasa, por ejemplo, que compro un pan, no sé, tengo, por ahí viene algún huésped y te pide desayuno, nosotros tenemos cabañas también, por eso sí. Lo digo. Y me pide pan y voy y compro un pan de trigo. Y es claro. Livianísimo. ¿Vos, uh-huh. Si vos agarrás un pan de los que yo hago, es sí. pesado. O sea, claro. realmente te uh-huh. te sacía porque claro. además estás incorporando más nutrientes porque lo que tiene, bueno, salvo que hagas un pan integral, pero claro. no te aporta nada, no es uh-huh. un alimento. En cambio, bueno, por lo menos los panes que yo elaboro, tienen, digamos, son harinas más nutritivas, tienen claro. fibra, tienen, bueno, el sarraceno tiene un montón de propiedades, uh-huh. es un pseudo cereal, y lo que tiene también, poner el sarraceno, yo uso sorgo también, es que tienen una digestión lenta, eso hace claro. que tu pico de glucemia sería... No te haga ¡fum! El azúcar y claro. se te vaya al carajo, y sino que lo va asimilando, claro, claro, va asimilando de a poquito, entonces tú... Claro. Es como la diferencia entre la fruta, que, claro. o sea, el azúcar que consumís en la fruta y el azúcar, digamos, ¿no? Si te tomas un jugo de naranja o te claro. comes la naranja, o sea, claro. el jugo de naranja lo asimilaste, se te fue el azúcar al diablo uh-huh. y si comes una naranja que la tenés que procesar y qué sé yo, es otra cosa. Entonces... Y también cuando vas al supermercado compras boludeces, la verdad. Uno se tienta, compra pavada, viste todos los exhibidores. Yo creo que es relativo. Sí, está claro que no te alimentás de la misma manera. No te alimentás bien. Por ahí son un poco más caros, pero también sos más selectivo, viste, qué sé yo. O sea, elegís qué comer... Sí, un hábito que requiere tiempo, o además, sea, dedicarle sí. ese rato a cocinar en vez de ir a comprarte un paquete de galletitas que por ahí te sale, no sé, 300 mangos son una porquería, no sé, te compras un par de productos que con esa misma plata para sí. elaborar unas galletitas en tu casa y obviamente que comes otra siempre cosa. Siempre elaborando pero en tu bueno, casa tenés te sale más barato, digamos. Destinarle, o sea, ese tiempo también, tenés, ¿no? Tenés que tener tiempo, claro. sí. Pero sí. bueno, sí, eso es cierto. O sea, si vos elaborás algo en tu casa, siempre va a ser más económico. Uh-huh. Lo que tiene, digamos, las materias primas para alguien que tiene celiaquía es que son costosas porque tienen este proceso de certificación. Entonces, claro. bueno, y yo creo que también hay como una... No sé si es una moda, ¿viste? Pero sí, ahora está como el auge de comer sin gluten, ¿viste? Entonces, cuando aparece eso, también los precios se desbandan un poco. Claro. Pero yo creo que siempre cocinando en tu casa con buenas materias primas, te va a salir más económico seguro. Uh-huh. Está bueno. ¿Qué sé yo? Y ese, poner en la balanza, qué sé yo. O sea, quiero gastar menos plata, pero me estoy intoxicando, qué sé yo. No sé si es mucho negocio. Me parece que no. Uh-huh. Bueno, totalmente. No sé, sí, eso. Sí, sí, claramente. Sí. Absolutamente. Bueno, entonces, si querés, podemos compartir tu teléfono, tus Dale. Redes, para la gente que quiera contactarse, uh-huh. tanto para tomar el taller, que uh-huh. es el sábado que viene, sábado 3, a las 14:30. De 14 a 16, el 3 de septiembre, en el Chasqui, uh-huh. ahí en Las Rabonas. O para comprarte algún producto también bueno, de tu elaboración. Sí. Paso mi teléfono. Tu teléfono, bueno. Y si tenés algún espacio en las redes, sí. algún Facebook, algún Instagram que quieras compartir, uh-huh. está bueno. Sí, bueno, el emprendimiento se llama María Valentina Cocina Sin Gluten, pero uh-huh. ¡Buen redes, nombre! María Valentina, mis abuelas, María y Valentina. Ah, qué linda, las dos viejis. Las dos está viejis bueno. que cocinaban, porque a mi mamá claro. odiaba la cocina, ajá. así que creo que de ella no heredé nada. Y bueno, y en homenaje a mis abuelas que cocinaban muy bien, y que calculo que el gusto me vino de por ahí, uh-huh. se llama así, pero en las redes lo vas a encontrar como @ sin gluten tras la sierra. Está bueno. Que no sé si está bueno, es medio confuso, pero bueno, en aquel momento no teníamos mucho conocimiento. Pensamos que si ponías sin gluten tras la sierra, la gente cuando te busca claro. va a poner sin gluten tras, bueno, qué sé yo, pero o sea, es así. Instagram, uh-huh. Facebook es @ sin gluten tras la sierra. Mi teléfono es 436-444, si quieren consultarme por 3544. El taller. 3544-436-444. Está bueno. Uh-huh. Bueno, nada, ahí vamos. Contenta, además de hacer como otra cosa, ¿viste? Porque a veces la cocina es como esclava, entonces está bueno ahí tomar un poco de aire y enseñar compartir a los demás lo que una tiene para dar. ¿Tiene algún costo buenísimo taller? Sí, tiene un costo de 1.500. Me parece que es súper accesible. Vamos a degustar lo que cocinamos. Uh-huh. Así o que sea bueno, que no tenés que nada, llevar nada. No tenés perfecto que llevar nada. Solo ahí tal vez un delantal de cocina. No, tampoco porque no perfecto da para que la gente se... Digamos, es como bastante corto. Uh-huh. No sé si da para... Enchastrarse tanto. Sí, porque también bueno, el espacio no es tan grande, no, es un va a haber, hay pocos cupos. Claro. Que quedan pocos lugares. Exacto. Hay pocos lugares y hay pocos cupos porque el espacio no es tan grande, uh-huh, entonces claro, bueno. Y no, además por eso de que está bueno para mí la cosa más del mano a mano, ¿viste? De, claro, de la charla y de uh-huh nada, qué sé yo, como ir evacuando dudas particulares por esto bueno de que cada uno va con un interés. Uh-huh. Bueno, eso. Bien, hermoso. Bueno Gaby, antes de que se vaya Gaby, sí, a ver si la sumamos con la consigna de hoy. ¿Algún recuerdo en relación a la radio, en el Día Nacional de la Radio? Recuerdo, no sé, le contaba recién a Sol que mi hermano, que es un periodista de música, Gustavo Olmedo, no, capaz que lo conocen, estuvo en la Rock and Pop, bueno, hace años que tiene trayectoria en la radio, ahora está haciendo un programa en Spotify y se compró, estaba muy contento porque él iba a un estudio de grabación a grabar su programa en Spotify y ahora sí se compró una consola y estaba muy contento porque está incursionando ahí en eso y no es un recuerdo de la radio, pero bueno, me vino eso a la cabeza. ¿Desde dónde lo hace ahora al programa? ¿El dónde vive? Digo. En su casa lo hace. Uh-huh. Él vive en Buenos Aires. Así que bueno, estaba como muy entusiasmado y nada, y hizo como un ¿cómo se llama? Venía como de una trayectoria muy larga de trabajar como periodista musical. Y con el tema de la pandemia, bueno, que se quedó sin laburo, qué sé yo, hizo como un... ¿Viste? Como cuando te claro reinventás. Y sí, eso hizo la mayoría de la gente, pero ¿no? Bueno, pero sí, pero sí, con un... Bueno, un poco como yo, digo, como desde su historia personal, de un montón de cosas que le pasaron, y ahora habla de otra cosa. O sea, siempre claro está vinculado con la música, pero bueno, su programa es de cosas. Uh-huh. Está bueno. Me pareció que estaba interesante. Un juguete nuevo. No sé si era un recuerdo de la radio, pero no, bueno. Está bueno. Está bueno. Sí. Claro. Me vino a la cabeza claro eso. Buenísimo. Así que bueno. Gracias, bueno, Gaby. Gracias a ustedes por recibirme. Éxitos. De nuevo. Y bueno, un gusto. Gracias. ¿Una canción? Uh-huh.

y en los metalenguajes como en la oscuridad hermética creada por composiciones y situaciones insólitas y fantásticas. Esta pintora argentina absorbió algunos elementos de los surrealistas europeos, incorporándolo a sus obras de forma sutil, pero en clave bien nacional. Ella pintaba yacarés, moscas, águilas, ruiseñores y mosquitos metamorfoseados con hombres, mujeres y niños, que fueron mezclados, retratados o imaginados por esta artista en medio de habitaciones victorianas inundadas por la luz, la flora y la fauna. Exuberante de la provincia de Entre Ríos, en clave de contradicción y también de secreto. Una de las características más interesantes de Mildred era su capacidad de dislocar, de trastocar las escenas cotidianas, su fuerza para sacarlas de lo ordinario. Esta artista imaginaba días y noches paranaenses, mixeando el hogar inglés con la naturaleza profunda del nordeste argentino. Barton buscaba el origen de cierto descontrol de lo animal y de la flora. Existen al menos 5 fechas de nacimiento para esta artista que nació en Paraná. Un padrón dice 1923, pero se habla también de 1936, de 1941 y de 1942. Ella, nacida de padres irlandeses y una abuela alemana, creció en la gran casona que su familia tenía en Entre Ríos. Desde chica se interesó por la literatura fantástica y por los cuentos populares infantiles que después influenciarían notablemente en su obra. Ella estudió en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, perfeccionándose, años después, en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación, Ernesto de la Cárcova. Desde joven, Barton fue encomendada a diagnósticos psiquiátricos que, en vez de ayudarla, la aislaron. A los 15 años, se forzó a un matrimonio con un militar entrerriano y de este matrimonio nacieron 5 hijos. Sin embargo, Mildred abandonó su vida muchos años después, su vida doméstica y familiar, y se mudó a Buenos Aires. Ya instalada en el barrio de La Boca, Mildred continuó con su obra artística. Ella durante 40 años produjo muchas obras pictóricas en donde combinaba las referencias más variadas que provienen tanto de su educación sajona como de su identidad argentina y latinoamericana, la tradición inglesa de las artes decorativas del siglo XIX. Desde el año 1969 expuso sus trabajos en salones nacionales, municipales, provinciales, en bienales, en museos y galerías de América Latina, de Europa y Estados Unidos, destacándose la exposición de 1995 en el Museo Nacional de Bellas Artes. En el año 1996, el Museo de Arte Moderno, en el Museo Provincial de Buenos Aires Timoteo Navarro, en el Centro Cultural Recoleta y en el Museo Provincial de Bellas Artes Gómez Cornet en Santiago del Estero. También en el Museo Municipal de Bellas Artes Félix de Amador de Luján, así como en el Centro Cultural Borges y en el año 2001 en la Feria de Arte de Toronto, en Punta del Este, en Montevideo, en Caracas, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Joyo, en Boston, en Washington, en Texas, en Nueva York, en México, en Canadá, en Barcelona, en Valencia, en Madrid y París, entre otras. En la década del 70, sus obras empezaron a reflejar el clima social de la época en Argentina. En 1979 integró el grupo Postfiguración junto con Diana Dowek, Norberto Gómez y Alberto Heredia, Jorge Alonso y Elsa Zoibelman. En la década del 80, Mildred realizó algunas colaboraciones con Madres de Plaza de Mayo y performance con Federico Klem, quien fue también un gran amigo y en su galería comenzó a recibir un creciente reconocimiento por su obra. En el marco del ciclo Biodrama, se estrenó en el año 2002 la obra Barrocos retratos de un papa sobre la vida de Mildred en el Teatro Sarmiento y dirigida por Analía Couceiro. Mildred muere en Buenos Aires en agosto del año 2008 en su casona de La Boca, habiendo dejado miles de obras y habiendo participado en más de 500 exhibiciones individuales y colectivas. Me encantó, no la conocía. ¿Y se puede ver obra, pinturas de, cómo es, Barton de apellido? Mildred Barton. Uh-huh. Ella tiene una obra muy particular porque, como dice este relato, entrelaza una estética de la época victoriana, por un lado, uh-huh, y animales de la fauna y de la flora de esta región de Paraná o del litoral. Y toma también obras como, por ejemplo, La Gioconda, que es una obra muy conocida y que fue yo la primera obra que vi de ella y me llamó mucho la atención, que la acompaña con una lagartija, un chelco, y le hace toda una especie de tapiz de fondo de manera gráfica con imágenes de una lagartija, pero recortadas y superpuestas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, una como obra una intervención sobre una obra muy conocida. Claro, que es esta, la Gioconda. Y después tiene obras muy particulares. Hay una, por ejemplo, que es una sala de estar, uh-huh, con unos sillones y entrelazados, por ejemplo, en el pie de una lámpara, dragones. Uh-huh. No sé, tenía un vuelo muy particular y como toma también herramientas del surrealismo. Bueno, le da vuelo a su imaginación e interviene muchas obras con, bueno, insectos, animales propios de acá, de este litoral, y es, bueno, muy particular y muy divertida en muchos casos. Es una obra para, por ejemplo, si vos pones el nombre de ella y ¿cómo se escribe? Mildred, sí. Burton. Bien. En imágenes, por ejemplo, uh-huh, se puede ver. Aparecen muchas cosas de su obra, así que bueno, lindo conocerla. Y aparte, bueno, una artista muy particular, como ella se definía, argentinísima, como que le interesó específicamente, uh-huh, trabajar con esas imágenes, ¿no? Sí, sí, sí, buenísimo. Bueno, gracias. Del disco Radio AM, Radio Barrio Nuevo, con un clásico, Flor de Lino. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de lino en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad.